el duende del río Darro. A ella le gustaba mucho irse al charco del río, a la pequeña laguna que se remansa a la altura del Paseo de los Tristes, en el cauce del río Darro, a los pies de la Alhambra. Y cuando llegaba a este sitio, le gustaba mucho sentarse ahí, en el borde mismo de las aguas, y mirar despacio. Tan despacio y concentrada que hasta parecía olvidarse del tiempo y de todo lo que a su alrededor pasaba. Por eso, a veces, su amiga le preguntaba: ¿qué es lo que encuentras en las aguas de este charco que te embelesan tanto? No sé cómo decírtelo, pero a veces veo como una puerta en su fondo. ¿Puerta a qué sitio? Quizá a mi corazón mismo, al corazón de la Alhambra, al del flamenco. Corazón del flamenco. Ya te he dicho que no sé cómo explicarlo, pero algo así es lo que siento y a veces veo. A ella le gustaba mucho el flamenco. En realidad era lo que más le gustaba en su vida, el canto y los sonidos de las guitarras. Por eso, en más de una ocasión, cuando reflexionaba con su amiga, también le decía: a veces creo que el rumor de las aguas de este río son como acordes de guitarras. Y cuando la corriente se quiebra en las pequeñas cascadas, como los taconeos del baile más bello. No lo entiendo. Sí, también pienso que en su alma, este charco y la corriente del río tienen estampado el más puro quejido y acento flamenco. El rumor de la corriente son acordes de guitarras y las transparencias de las aguas, quejidos tristes y profundos lamentos. Tampoco sé explicarlo, pero así lo siento y veo. Y una tarde de invierno el sol salió muy brillante. Tanto que parecía un día de verano y por eso todo se puso precioso. No solo por las orillas del río Darro, sino también por los bosques de la Alhambra, por las torres y murallas, por todo el barrio del Albaicín y por toda la ciudad de Granada. Y ella, como tantos otros días, se fue al charco del río. Pero antes de llegar descubrió a alguien sentado en la hierba de la orilla. Según se iba acercando, se preguntaba para sí: ¿quién será? Porque parece que me estuviera esperando. Y lo comprobó nada más llegar. No era ni su amiga de siempre ni ninguna otra persona conocida. Aunque sí, la figura del que en la hierba estaba sentado frente a las aguas parecía la de un niño no demasiado mayor. Su cara era hermosa, su mirada dulce, su estatura pequeña y su pelo moreno. Se acercó, lo saludó. Le dijo a ella quién era y cómo se llamaba y luego le preguntó: ¿y tú, cómo te llamas, quién eres y dónde vives? Y te lo pregunto porque nunca antes te he visto por este barrio mío, ni por la Alhambra ni por Granada. Y él, desde su asiento en la hierba frente al charco, le respondió: yo no tengo nombre. Soy el duende del río Darro y vivo en el corazón de la montaña sobre la que se asienta la Alhambra. Se quedó ella pensativa unos segundos, sin saber qué decir, y después preguntó: ¿y qué haces hoy aquí en este charco que tanto me gusta a mí? He venido a verte. Sé que hay cosas que te gustaría saber. Si quieres, puedes preguntarme, te escucho. Y en este momento ella, sin más rodeo, preguntó: si eres el duende del río, seguro que sabes que el flamenco me gusta mucho. Lo sé. y sabes que siempre me estoy preguntando dónde tiene sus raíces el cante y baile flamenco. Lo mismo que las aguas de este río, que tanto también te gustan, nacen en un sitio concreto y ese lugar es su fuente, así también es el flamenco. Su casa, sus raíces y lugar de nacimiento están donde vivo yo, en el corazón de la montaña que sostiene a la Alhambra, ahí mismo. Y por eso este río Darro, el Albaicín, el Sacromonte y la Alhambra, chorrean y le sangra por todos sus poros el quejido flamenco. Y puedes llevarme contigo al sitio donde vives y tiene su cuna el flamenco. Puedo hacerlo y quiero, pero no hoy. Ahora tengo que irme. Otro día vuelvo y también te revelo un bellísimo secreto. Y justo en este momento ella vio cómo el duende del río se acercó a las aguas del charco. Se metió lentamente en ellas y también muy lentamente vio cómo se fundía en sus transparencias. En el fondo del charco apareció como una puerta translúcida. Por ella entró el duende y desapareció de su vista. Se dijo, sorprendida y a la vez contenta. Quizás sea esta la puerta que lleva a su casa, al corazón de la montaña que sostiene a la Alhambra, a la fuente y cuna del flamenco.